1340M. En Navidad Sideral, 1340M, la radio del occidente. La radio del occidente. La una y trece. Rosán y Óptica Nueva Imagen presentaron Un Pedacito de Navidad. Sideral Deportes. En Sideral, el deporte de nuestros cantones. En Occidente, la cultura deportiva está al tope. Atletas de todas las edades con ansia de triunfo. Hoy Sideral presenta un equipo humano que solo pretende informarle. Cualquier lugar de este país se convierte en escenario ideal que la radio de Occidente necesita para mantenerle informado. Aquí estamos en la del 1340. Sideral. La radio de Occidente. Porque el deporte une las comunidades y Sideral las enlaza. Muy buenas tardes, estamos ya desde la comunidad de Rincón de Salas. Estamos en la previa de un encuentro que tiene el equipo de Cataluña frente al equipo Real Santaneño. Darle gracias a Dios, aquí estamos ya con todos ustedes, todos nuestros compañeros y todos nuestros equipos, hoy al 100%, gracias a Dios.